engañaste igual que un niño, lastimando al corazón. Por eso hasta aquí llegamos, me duele decir adiós. Y mira cuánto tiempo te ha aguantado. Profundas esta herida. Entre tú y yo, ¿quién más perdió? Fuiste tú, porque mi corazón no fingía, pues solo sentí amor. Por eso hasta aquí llegamos, me duele decir adiós. Y mira cuánto tiempo te ha aguantado. Qué lástima me da saber que poco te importó perder mi vida. Qué profunda es esta herida. Entre tú y yo, ¿quién más perdió? Fuiste tú, porque mi corazón fingía, pues solo sentí amor. Solo fue.